te miento, no te miento. No te digo que te quiero. Es tu cuerpo, no tu amor. Solo eso es todo lo que quiero. No te engaño, no te engaño. Yo prefiero ir de frente a decirte que te amo y así con eso poder tenerte. Si me dijeras que no, tú también podrás perderte. Que de una relación surja algo permanente. Si se convierte en deseo, en amor puro y sincero. ¿Quién te dice que en el fondo sea eso lo que quiero? Nada puedo prometerte, solo sé que te deseo y que enloqueces a mi mente. No te miento, no te miento, siento algo diferente. No puedo tener en claro esta obsesión que se hace frecuente. Si me dijeras que no, tú también podrás perderte. Que de una relación surja algo permanente. Si se convierte en deseo, en amor puro y sincero. ¿Quién te dice que en el fondo sea eso lo que quiero? Si me dijeras que no, tú también podrás perderte. Que de una relación surja algo permanente. Si se convierte en deseo, en amor puro y sincero. ¿Quién te dice que en el fondo sea eso lo que quiero?